Estos son los principales titulares del boletín informativo del 17 de marzo a la 1 de la tarde, hora de Japón. Llegan a la Estación Espacial Internacional 4 astronautas, entre ellos el japonés Onishi Takuya. Los presidentes de Estados Unidos y Rusia podrían hablar esta semana sobre el alto el fuego en Ucrania. Ataques israelíes esporádicos hacen peligrar el alto el fuego en la franja de Gaza. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. 4 astronautas, entre ellos el japonés Onishi Takuya, llegaron con éxito a la Estación Espacial Internacional, o EEI. Una nave espacial tipo Crew Dragon se acopló a la estación alrededor de las 4 de la mañana de UTC del domingo, unas 29 horas después de que despegara del Centro Espacial Kennedy de la NASA en el estado estadounidense de Florida. Los 4 astronautas abordaron la estación a aproximadamente las 5:40 de la mañana, después de que se abriera la escotilla. Permanecerán allí alrededor de medio año. Onishi, quien cumple su segunda misión a largo plazo en la estación, pronunció unas palabras en una ceremonia que se realizó tras su llegada. Agradeció el apoyo del pueblo japonés y dijo que había podido regresar a la estación espacial en buen estado de salud. Agregó que hará esfuerzos denodados en sus tareas a partir del día siguiente y pidió que lo sigan apoyando. Durante su estancia, Onishi instalará en el módulo laboratorio Kibo de la EEI un nuevo sistema de eliminación de dióxido de carbono desarrollado por la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón y realizará experimentos para preparar futuras exploraciones espaciales tripuladas. Asumirá el mando de la estación, convirtiéndose así en el tercer japonés que lo hace, después de Wakata Koichi y Hoshide Akihiko. Durante una entrevista con la cadena noticiosa CNN el domingo, Steve Witkoff, enviado especial de los Estados Unidos a Oriente Próximo, ha dicho que es probable que el presidente Donald Trump hable con su homólogo ruso esta semana sobre las negociaciones destinadas a lograr un alto el fuego en Ucrania. Witkoff se reunió el jueves en Moscú con el presidente ruso Vladimir Putin. En la entrevista informó que el encuentro había durado entre 3 y 4 horas y que había sido positivo. El enviado añadió que quedan muchos asuntos por discutir. Sin embargo, señaló que cree que ambos presidentes tendrán una conversación muy positiva esta semana. Mientras tanto, el domingo, el ejército de Ucrania publicó en redes sociales sus más recientes mapas de campo de batalla. Uno de ellos indica que las fuerzas ucranianas se han retirado por completo de la ciudad de Sudya, en la provincia rusa de Kursk. Ucrania había tomado la ciudad poco después del comienzo de sus ataques transfronterizos. El jueves, Moscú aseguró que había recuperado la ciudad. El mapa parece confirmar dicha declaración. Ucrania buscaba utilizar el territorio ocupado en la provincia de Kursk como moneda de cambio en las negociaciones con Rusia. La retirada de sus fuerzas de Sudya podría ser considerada como un revés. El ejército de Israel ha estado lanzando ataques esporádicos en la franja de Gaza mientras continúan las conversaciones sobre la segunda etapa del acuerdo de alto el fuego. Israel y el grupo palestino Hamas siguen enfrentados sobre esta etapa del acuerdo que insta a la retirada total de los soldados israelíes del territorio y a un cese de las hostilidades permanente. Sin embargo, las ofensivas militares israelíes en el territorio han continuado de manera esporádica. Los medios de comunicación locales informaron que una persona murió y varias resultaron heridas el domingo durante un ataque israelí con drones en la zona central de la franja de Gaza. El ataque ocurre un día después de que 9 personas murieran en una ofensiva israelí en el norte de la franja. Las autoridades sanitarias gazatíes dieron a conocer que 48.572 personas han muerto desde octubre de 2023, cuando estallara el conflicto actual. Mientras tanto, el grupo antigubernamental Houthi en Yemen publicó el domingo un comunicado en el que afirma haber empleado misiles y drones para atacar un portaaviones y otros buques de guerra de los Estados Unidos en el Mar Rojo. Hizo hincapié en que lo había hecho en represalia por un reciente ataque del ejército estadounidense. Según los hutíes, el ejército estadounidense lanzó un ataque en Sanaa, la capital de Yemen. Las agencias de noticias Reuters y AFP informaron que 31 personas habían muerto y 100 resultado heridas en esa ofensiva. El grupo Houthi dio a conocer previamente que reiniciaría sus ataques contra barcos israelíes que naveguen en el Mar Rojo. Indicó que el motivo era la decisión de Israel de bloquear la llegada de suministros de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La administración del presidente estadounidense Donald Trump ha dado a conocer que deportó a cientos de presuntos miembros de bandas delincuenciales invocando la ley de enemigos extranjeros aplicable en tiempos de guerra, a pesar de una orden judicial emitida para prohibir la medida. El sábado Trump firmó una proclamación para invocar dicha ley, dirigida a quienes denominó miembros de bandas delictivas venezolanas en los Estados Unidos. La Casa Blanca los considera una amenaza directa a la seguridad nacional. La ley de enemigos extranjeros permite al presidente detener o deportar a ciudadanos de una nación enemiga en tiempos de guerra sin someterse a los procedimientos judiciales habituales. Se utilizó para detener a inmigrantes japoneses y de otras nacionalidades durante la Segunda Guerra Mundial. El mismo sábado, un tribunal federal en Washington emitió una orden que bloqueaba temporalmente las deportaciones hechas bajo esta ley. También ordenó que todo avión que transportara inmigrantes deportados regresara de inmediato a los Estados Unidos. El tribunal citó la posibilidad de que en este caso no se hubieran cumplido las condiciones requeridas para aplicar la ley. Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, dijo en un comunicado el sábado que el país envió a cientos de miembros de una banda venezolana a El Salvador, país que había acordado recluirlos en cárceles. Nayib Bukele, presidente salvadoreño, escribió en redes sociales: «Hoy llegaron a nuestro país los primeros 238 miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua». En respuesta a la orden judicial de detener los vuelos de deportación, escribió en otra publicación: «Ay, demasiado tarde», junto con un emoticono de risa. La invocación de la ley de enemigos extranjeros ha causado controversia en los Estados Unidos y fricciones entre los tribunales y la administración Trump. Un ganadero de la ciudad de Ofunato, en el noreste de Japón, prometió perseverar y seguir criando luego de que descubriera que todo su ganado había sobrevivido a un incendio forestal que arrasó la zona. Furuuchi Yoshihiro lleva más de 30 años criando ganado vacuno. Cuando se desató el incendio forestal a finales del mes pasado y se emitió una orden de evacuación, no tuvo más remedio que huir con su esposa, dejando atrás a sus 5 animales. Regresó a su granja 12 días después, tras el levantamiento de la orden de evacuación. Encontró que 6 estructuras, incluidos cobertizos de almacenamiento, habían sido consumidas por el fuego, pero su establo no había sufrido daños y todo su ganado sobrevivió. Los bomberos locales lograron evitar que el cobertizo del ganado se incendiara. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.